buenas tardes, ¿cómo estás? Simplemente lo que voy a decir, algo de la enseñanza del padre. Te quieres educarte. Y es lo que hice con mis compañeros de las organizaciones sociales, llevarlo a educarse, llevarlo a que pudiesen estudiar, recibirse y ser alguien en la vida. Me enseñaron que no había que mentir y le enseñé a mis compañeros. Me enseñaron que había que progresar en la vida y que, que había que trabajar y que el trabajar era dignificarnos cada uno de nosotros. Y es lo que enseñé. Es lo que enseñamos muchos compañeros, siendo de la Tupac y no. La cultura del trabajo para nosotros era muy importante volverla a instalar después de la década del 90, después del 2001, cuando de la Rúa y algunos de ellos que habían gobernado y le habían destruido nuestro país, nos conformaban con un plan trabajar. Y donde no nos decían que había que trabajar simplemente que recibir y nos daban un bolsón de mercadería. Y donde nosotros volvimos a instalar la cultura del trabajo. Donde volvimos a inculcar también de que había que construir nuestra propia vivienda, nuestro propio futuro. Y que no había que pensar en comer de hoy, sino que había que comer hoy, mañana y pasado. Y que los negros también teníamos derechos, y muchísimos derechos que nos habían quitado. Y que lamentablemente nunca me podía haber imaginado que este costo tenía que haber pagado, que este costo iba a pagar, de que lo iban a judicializar, las protestas. Siento mucho dolor interno por la injusticia que estamos viviendo. Porque no hemos robado nada. Hemos trabajado. Hemos dignificado miles y a miles de compañeros. Hicimos estudiar, hicimos piletas. Para que puedan tener una pileta de natación como pueda poder tener cualquier hijo de rico. Ese fue nuestro pecado. Y no lo siento tan como un pecado tampoco. Simplemente lo que queríamos era igualdad en un país tan rico, en un país donde hay mucha plata y donde antes se sabían llevar y hoy volvieron otra vez de nuevo a llevarse lo que siempre se llevaron, las grandes empresas, las grandes corporaciones, los oligarcas. Dignificar a los que menos tienen no significó estar sentado en este sillón. Pero les pido, señores jueces, como le dije el primer día, no se dejen apretar por el poder político. Dicten lo justo. Dicten lo justo. Cuando he manifestado, siempre he dado la cara. Nunca me ha gustado mandar al frente a los compañeros y esconderme bajo la silla o esconderme bajo la cama. Pero que le quede claro, señores jueces, hemos trabajado, hemos dignificado, hemos educado, hemos recuperado la cultura del trabajo. Y recuperamos miles y miles de jóvenes de la droga, de la prostitución, del robo. Y que hoy, lamentablemente, ha vuelto todo de nuevo. Es como si nuestro país estuviese retrocediendo. Muchas gracias. Gracias, señores.